desde el día en que me alumbras, hijo, me llama la muerte y así repite mi suerte entre penumbra y penumbra, pero la luz me deslumbrará y siento afán de guardarla, de rehacerla y sembrarla para que nazcan ventanas y salgo a fundar mañanas pese a la muerte y su charla. La muerte ronda conmigo hasta muy tarde en la noche. Yo voy a pie y ella en coche, silenciosa de testigo. Sabe que soy su enemigo, su hijo desobediente. Por eso silba entre dientes una tonada de aviso, y yo aún sin su permiso sueño más resplandeciente. Guadaña, me alza la voz, me regaña, porque no espero a ser viejo, traspasando su entrecejo, llego al fondo del secreto, y con crecido respeto, veo cómo se deslizan dos lágrimas por las lisas mejillas de su esqueleto.